¡Qué instrumentación de esta canción que acabamos de escuchar! El músico Helen St. John y la canción Flash Dance, Love Them, el tema de amor de esta película espectacular, muy, muy ochentera. Flash Dance, Love Them. Vamos con más canciones, pero antes, saludos especiales, por supuesto. Alfonso López está conectado con nosotros a esta hora desde Pilarica. Muchas gracias por disfrutar de la música con la FM siempre. Desde Robledo, más arribita en Robledo, La Campiña. Gracias por escucharnos, la familia Bedoya. Aquí nos escriben también y nos dan like a nuestra publicación. @ la FM Medellín, amigos. Restless Heart. Este grupo no fue muy, muy conocido en cuanto a su música a nivel mundial, pero en el año 86 se inventaron una canción que le dio la vuelta a más de un país. Le estoy hablando de esta canción llamada I Still Be Loving You. Los Restless Heart vienen pegaditos de Duran Duran con la canción Ordinary World. Viene Madonna con la película Vision Quest y la canción Crazy For You. Y de la época noventera, Rembrandt. Y esta canción sota, como suena de bien, Just the Way It Is, Baby. En la FM, la número uno de las noches. Just the way it is, baby. Baladas americanas en la FM con el clásico Herrera. La FM. Baladas americanas con el clásico Herrera. La FM. But I won't cry for you.

Si es estrictamente necesario. Recuerda no salir de casa. Hasta pronto. La música es el lenguaje universal. Y en la FM 106.9 compartimos tu descanso. Esta es tu noche. Tu noche para recordar. Tu noche para disfrutar. Con las baladas americanas, Esperanza Gómez está conectadita con nosotros y con su familia quiere escuchar la canción de Firehouse, When I Look Into Your Eyes. En un momentico te va a sonar linda, porque esa canción viene en instantes con John Lennon y su famoso himno Imagine. Def Leppard con su Two Steps Behind. Ese Two Steps Behind es espectacular. De la época noventera con Joe Elliott del grupo británico Def Leppard. Y Earl Supply. Aquí está con este gran álbum ochentero que hizo bailar y enamorar a más de uno y a más de una. Aquí está su Lost in Love. Perdidamente enamorado. Thank you. sonidos suaves en el mejor sitio para tu descanso. 106.9 Baladas Americanas en la FM. Americanas. Only sky. siempre. Siempre. Imagine no possessions. I wonder if you can. No need for greed or hunger. A brotherhood. Estas son las baladas americanas. Let's make a promise to the Baladas Americanas en la FM con el clásico Herrera. La FM. Seguimos recordando a esta hora estos estupendos sonidos. Sonidos inmortales que traemos en las noches de la FM. Desde los domingos hasta los miércoles. Vamos con canciones. Y las canciones que llegan, llegan con Roxette. De un álbum muy especial, quizás uno de sus primeros, Look Sharp. Recordaremos la canción Listen to Your Heart, Escucha a tu corazón. Faster Pussycat con una canción noventera llamada House of Pain, La Casa del Dolor. Y de los noventas pasamos a 1966. Aquí están los Beatles. Sí, los cuatro de Liverpool con su And I Love Her. I give her all my love, that's all I do. And if you saw my love, you'd love her too. I love her. She gives me everything and tenderly. The kiss my lover brings, she brings to me, and I love her. A love like ours could never die, as long as I have you near me. La FM. Bright are the stars that shine, dark is the sky. I know this love of mine will never die, and I love her. Stars that shine, dark is the sky. I know this love of mine will never die, and I love her. FM Baladas Americanas 106.9. Thank you. Esto es Baladas Americanas. Siempre.